Aprende con Débora. Hoy conoceremos a las personas más cercanas en Les membres de la famille. Les membres de la famille. Los miembros de la familia. Es una lección esencial para poder describir tu árbol genealógico y compartir tu historia personal. Punto 1. El núcleo familiar. El padre, le père. La madre, la mère. El hijo, le fils. La hija, la fille. Punto 2. Hermanos y abuelos. El hermano, le frère. La hermana, la sœur. El abuelo, le grand-père. La abuela, la grand-mère. Punto 3. Otros parientes importantes. El tío, l'oncle. La tía, la tante. El primo, le cousin. La prima, la cousine. Sigue adelante con tu excelente progreso. Au revoir. Au revoir. Adiós.